chido en Zona Rosa. Estamos esperando un toquín bastante interesante donde van a estar pues bandas muy interesantes como Luzbel, que yo creo que se intenta reivindicar con el público metalero. No sé qué usted opine. Bueno, hay otra banda también muy interesante, From Oblivion, que también tiene mucha historia. Voltax, Waffen y por supuesto los señores de Black Souls. Y otra banda que creo yo que toca puros covers, pero está muy, muy, muy buena. Pues a ver, te presente. Sí, les habla su amigo Sam Modelke. Estamos aquí efectivamente en el Blue Factory con Luzbel como cabeza de cartel. No sé si van a llegar. No, sí, yo espero que sí lleguen. Porque como usted dice, señora Darky, piensan reivindicarse. Señito Darky piensa reivindicarse con su público metalero. Porque bueno, a lo mejor reivindicarse no tanto, pues ya son una banda clásica de nuestro país. Pero vienen con un cartel muy, muy diverso y bastante poderoso, tal vez. Y estamos ahorita enfrente de los señores de Black Soul, bueno, dos de ellos. Uno es Ramiro, que toca el bajo, y el otro es Raúl, que es la voz de esta banda. Y vamos a platicar un poco con ellos, porque igual nos agarra la lluvia, estamos aquí afuera, y si nos agarra ya chingó a su madre. Buenas tardes, habla Ramiro, R-Tal-Wicol, de la banda de Black Souls. Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia, chavos. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Raúl, mi nombre artístico, Miklantecuhtli. Soy el vocalista. Bueno, ya que pues voy a empezar a preguntarles, ya que mencionaste eso de tu nombre artístico, Miklantecuhtli, ¿por qué ese nombre artístico? Y seguramente tiene que ver con la música que hace Black Souls. Platícanos un poco sobre eso, Raúl. Claro, Miklantecuhtli, porque, bueno, me adjudiqué ese nombre por el guardián del inframundo, ¿no? Que es el en lo que es lo prehispánico, y como nuestros temas son, bueno, tocamos black death melódico con temática prehispánica, por eso es que yo tengo el nombre de Miklantecuhtli, igual Ramiro, que es de Tlalhuicol. Así es, como contábamos, el nombre que nos adjudicamos, porque el señor Raúl Muñoz, el señor del inframundo, y yo que opté el nombre de R. Tlalhuicol, que fue un guerrero tlaxcalteca, ¿no? Muy famoso de la era prehispánica, ¿no? Entonces, la temática de nuestro disco que estamos presentando, The Roots of Our Past, Raíces de Nuestro Pasado, toda la temática es una temática prehispánica. Entonces, pues ojalá y puedan venir a escuchar eso, que la verdad está muy bueno lo que presentamos y no se van a arrepentir. Muy bien, y bueno, también tenemos el día de hoy un joven que ya tiene mucho tiempo de que nos conocemos y ya por fin estamos aquí en una entrevista. El señor, por favor, preséntese. Viene de From Oblivion, pero trae un rollo como que con mucha historia atrás. Y bueno, por favor, preséntese. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Marenco, soy de From Oblivion, Costa Rica. Hace ya 14 años estuve acá con Mantra. Todos recuerdos lindísimos, entonces por eso quise volver y montar el proyecto aquí en México. De hecho, From Oblivion es un proyecto que lo empecé a hacer hace 3 años. Fue más que todo pues un proyecto de estudio. Yo me había retirado de la música un tiempo, entonces volví otra vez. Con música y letra mía, para evitar problemas de que la letra es mía, no la toques, y la música es mía. Entonces lo creé y de ahí conseguí amigos míos de la misma generación en Costa Rica. Montamos el grupo, grabamos, y de hecho vine ahora a México más que todo para hacer la promoción, para ya tal vez a fin de año ya que vengan todos los chavos acá, ya hagamos. Pero ahora estoy tocando con músicos mexicanos. Bueno, de hecho son músicos que son de la banda de Natura Daemonium, Omar en la batería, el Wolf guitarra, y tengo a Trasgo, que es el Rodrigo, que tocaba con Katashana, ya ha tenido varios proyectos. Entonces pues sí, son personas ya conocidas en el medio de acá, y pues se ha estado saliendo bastante bien. Ya tengo ya creo que 9 meses de estar acá. Me devuelvo ahora el 15 de abril y esperemos que en 15 días tengo otra vez de vuelta. Excelente, pues hacer esta entrevista conjunta es algo muy interesante y muy raro aquí para la gente de Ragna, que nos escucha. Sin embargo, no es imposible, así es, aquí le damos cabida a las propuestas nacionales. Y a una propuesta que es nacional y no, es una propuesta, al fin y al cabo, que nos compete bastante porque es de Latinoamérica, entonces es algo que nos gusta a nosotros mucho. Y yo les iba a preguntar a la gente de Black Souls, si, ¿por qué ponerle Black Souls a su banda si la temática de sus líricas es prehispánica? ¿Por qué un nombre en inglés, pues? Bueno, pues el nombre pues lo sacamos, bueno, ya ves que la historia prehispánica, para los españoles, éramos almas negras, almas sucias, por eso es que de ahí sacamos nuestro nombre, que es Black Souls, y pues en inglés, pues porque, no sé, queremos brincar las barreras, no nomás quedarnos en la escena nacional, sino queremos ir más allá, es por eso, todo es en inglés. Bueno, nuestro primer disco, posiblemente después hagamos algo en español. Ahorita sí, las letras son en inglés. Sí, como comentaba mi compañero, la temática es en inglés. Bueno, las canciones son en inglés, la temática es prehispánica. Es una cronología del disco, ¿no? Es una cronología de cada tema. Entonces, el crear las canciones en inglés, como lo comenta Raúl, es querer trascender, ¿no?, a otros países, ¿no?, ya que el inglés es la lengua número uno, pero no descartamos temas en español, que estamos ya haciendo canciones ya en español, ¿no?, para algunas personas que no lo han pedido. Pero aún así, en el MySpace o en el Facebook, personas que nos han preguntado sobre las letras, las traducciones de las canciones, se las damos con mucho gusto, de eso no hay ningún problema. Entonces, a la gente le ha fascinado, le ha gustado la temática, lo que espera la música es bien interesante. Hemos recibido muy buenos comentarios. Esperemos que la gente que nos escucha a partir de hoy opine lo mismo. Claro, yo tuve la oportunidad de escucharlos en un toquín en la Masacre Bar. Un saludo a Héctor, por cierto, muy buena persona. Y me pareció interesante cómo traían desde cómo montaban el escenario, cómo se desenvolvían en el mismo, la canción y todo eso. Pudiera decirse que en ese momento ese toquín fue como medio prehispánico, la mayoría de las bandas, no todas, pero sí la mayoría. Y sí, obviamente se veía una diferencia, unas más que otras, que a lo mejor se desenvuelven mejor, ustedes se desenvuelven mejor en ese medio, que quizá, no sé si esté bien o esté mal que existe un subgénero que sea metal prehispánico. No lo sé, ahorita lo vamos a desentrañar. Pero bueno, ya retomando ahora con Eduardo, Lalita, a ver, cuéntanos ahora de qué trata tu proyecto, cómo se integra De Natura, porque yo recuerdo que De Natura Demonio es una banda que tiene lírica muy satanista, en cuestión filosófica, no tanto blasfema, sino que es más filosófico, pero o sea, es más o menos, tú dijiste, como tocan esto, yo los quiero a ellos. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, los conocí en un evento que se hizo hace ya como 6 meses, donde los oí tocar y hablé con ellos y los conocí, pues me parecieron perfectos, más que todo por lo humilde que son, porque realmente esos son chavos impresionantemente buenas personas, me apoyaron muchísimo a mí, y pues así fue como realmente los conocí. La temática de ellos, realmente la temática de From Oblivion, por decirlo así, no es, es rara, es como oscura, pero digamos en el disco que estamos promocionando ahora, que es Pasión Codificada, más que todo pues son experiencias personales mías, o sea, siempre con un toque así como apocalíptico, o sea, siempre son, todo es trágico. Pero, obviamente tengo los proyectos nuevos, voy a grabar un disco nuevo acá, ese sí ya se trata, más que todo es una historia, o sea, es curioso ver que un grupo de death metal, así vieja escuela, saque un disco temático, un disco que sea solo una rola que empiece y termine hablando del mismo tema, solo que por diferentes capítulos. Entonces es bastante complejo la grabación, pero voy a tratar de sacar lo mejor con ellos. Y pues ha sido buena combinación, realmente ha sido buena combinación la de ellos y la mía. Sí, cuando de hecho dejé trabajando allá en mi país con ya la banda mía, con From Oblivion, que de hecho es Antonio Gutiérrez en la guitarra, Daniel Arroyo en las voces, Javier Mata en el bajo y Eric Arias en la batería. Esos son los que yo quiero ya traerme para fin de año. Entonces esperemos tal vez unos 3-4 meses ya para sacar el proyecto aquí y se saca el proyecto allá casi a la vez. Qué chida entrevista. Para la gente de Black Souls, preguntarles respecto a lo que comentan de querer, digamos, trascender respecto a la escena nacional. De cuando se forma Black Souls a cuando sacan un disco, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Y cómo, qué implica para ustedes tener un álbum? ¿Cómo lo mueven independientemente con una disquera? ¿Cuáles son esos planes que tienen, hablando de esa trascendencia que quieren lograr en el metal mexicano? Bueno, Black Souls se forma a finales de 2008, tomando un proyecto con personas muy serias. Entonces, ese proyecto que da vida a esas canciones, hablando de nuestra temática prehispánica, de lo que fue nuestro mundo prehispánico, creemos que tiene más poder nacionalmente, pero también proyectarlo internacionalmente. Al crear nosotros un disco en inglés, se busca esa intención, ¿no? También sobrevivir económicamente en este medio. Nosotros estamos moviendo el disco sin ningún sello discográfico. Nosotros lo estamos moviendo. Entonces tenemos que andar haciendo mucha labor para vender un disco, ¿no? Y entonces por eso aprovechamos estos eventos donde nos brindan la oportunidad y el apoyo de estar aquí en esta escena mexicana y tratar de dar lo mejor en sí para motivar a la gente a que asista a estos eventos de metal, ¿no? Porque sí, nosotros empezamos con el disco y empezamos a promocionarlo y hemos asistido a algunos eventos, pero vemos que la banda metalera ha estado un poquito en decadencia, ¿no? Por decirlo así. Entonces nosotros lo que queremos es impulsar, apoyar a la gente, motivarla, que vale la pena un toquín de metal, ¿no? Dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y creo que hay mucho talento, hay muy buenas bandas, y creo que esto va a volver desde como está ahorita la escena, lo vamos a tratar de levantar, ¿no? Pero sí debemos de echarnos la mano ante las bandas, ¿no? Y las organizaciones, todo eso para poder lograrlo. Si no, pues va a ser más difícil, ¿no? Nada más para Black Souls, para todas las bandas. Bueno, pues como dice Ramiro, ¿no? Tratamos de que esto levante, porque, viendo la realidad, sí está un poco como que muerta la escena, ¿no? Y falta mucho apoyo para las bandas, más que nada por parte de la audición, para que esto levante. Y como dice él, ¿no? Hay mucho talento aquí, no nada más en México, ¿no? También en los países hermanos como de Costa Rica y Centroamérica, ¿no? Para llegar más allá de las barreras y ser competencia para bandas internacionales, que la verdad sí hay muy buenos músicos aquí, generalizando todo el Latinoamérica. Sí, de hecho, perdón por meter el caballo. Es un fenómeno que se ha visto en todos los países. Cada vez hay más grupos, cada vez hay más gente que oye metal y cada vez hay menos público. Es una cosa que todavía nadie se explica, no sabemos por qué el apoyo siempre es bajo, obviamente. Si uno viaja a un país tiene un poquito más de apoyo, pero digamos no hay profeta en su propia tierra, eso es totalmente cierto. Cuesta muchísimo, más bien gracias a ustedes, que son los medios que ayudan a impulsar el mercado. Claro, y en ese contexto que ustedes estaban hablando, principalmente la pregunta es para ti, Eduardo, pero igual si ustedes creo que también han estado en otros estados, no sé si hayan salido del país, pero ¿cómo se vive el metal allá en Costa Rica? O sea, ¿hay una diferencia de poder, de slam o de mosh aquí en México, o lo que has visto aquí que allá, y lo mismo es para ustedes, o sea, aquí en DF que en otros estados? Bueno, realmente los metaleros somos metaleros en todo lado, o sea, que sea más o menos, no creo sentir la diferencia. Ya los slams y los mosh ya son bravos y aquí también. O sea, aquí yo creo que nuestra cultura o nuestro estilo de vida es muy similar en todo lado, es muy muy similar. Vamos a tocar aquí en provincias o en otras ciudades, igual en Costa Rica tocamos en otras provincias, otras ciudades, y es exactamente lo mismo. O sea, siempre pues es un poquitito más de apoyo, siempre se ve afuera, pero digamos así, la diferencia no hay. O sea, yo considero que es, me siento como mi país. O sea, realmente es lo mismo. Bueno, la experiencia que hemos vivido nosotros, bueno, lo personal, yo sí he percibido que, como dice acá nuestro colega de Cronoblavio, realmente, bueno, aquí en el DF como que hay menor apoyo a cuando uno va fuera, ¿no?, a provincia. Pero sí, ya hemos tenido la oportunidad de ir a San Luis Potosí, donde la banda, la verdad, saludos por si llegan a escuchar esto, que son muy excelentes metaleros y apoyan muy bien a las bandas que van de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? Incluso en Tula Hidalgo también hemos tocado y muy muy bien, una experiencia muy padre. Bueno, pues yo la experiencia que he tenido con la banda, ¿no?, ya nos han hecho el favor de invitar a un festival prehispánico en Hidalgo, donde son muy nacionalistas ahí en Hidalgo. Les mando muchos saludos ahí a la gente metalera que se apasionan con esta música y realmente apoyan muchísimo. También a la banda de San Luis Potosí, que han sido los lugares en donde hemos estado en provincia. Y sí, en provincia nosotros hemos notado que la gente se entrega mucho, ¿no? Aquí posiblemente en la Ciudad de México lo que puede ser que nos afecte un poquito la audiencia es que en un mismo día hay dos, tres o más de cuatro eventos, ¿no? Entonces se divide la gente y es por eso que la audiencia también, ese tipo de organizaciones, pues, por decir, daña, ¿no? O sea, se perjudica, ¿no? Todos, pues se divide la gente, ¿no? Toda la gente se distribuye a sus lugares, con sus bandas favoritas. Pero esperemos que haya más organización también en ese aspecto. Y pues nosotros no nos queda más que dar lo mejor para animar a la gente que asista a asistir a un buen toquín de metal, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que lo comentaba porque hemos tenido una oportunidad de entrevistar a chavos que son de otros países, incluso de otros continentes. Apenas vino Trash Render, que son de Finlandia, si no me recuerdo, y ellos nos comentaban, es que México se cae, o sea, vomita el mosh, y allá no. Nos ha tocado, por ejemplo, los de Dreamlord, que son de El Salvador. Ellos también decían, es que es impresionante, o sea, la rabia también, o sea, es muy similar aquí, allá a lo mejor ya es más brutal. Y así otras bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá en Europa sí nos han comentado que son más fríos, son como más, sí está rico, pero ¿no? Y aquí sí sienten como que la vibra bien pesada, ¿no? Entonces, exactamente, entonces así como que se van endiosados con México, ¿no? Más que nada esa pregunta, porque a ver si es cierto, ¿no? Nosotros a lo mejor lo vemos diferente, pero ellos al contrario, ¿no? Lo ven como, wow, manche, otro país. ¿Qué nos parece, Sammy? Gracias. Para Lalo de From Oblivion. Lalo, por favor. Respecto a todo esto que estamos hablando, tú que eres de Costa Rica, ¿qué te hace venir a México a hacer una banda aquí con mexicanos? O sea, me refiero a, ¿tuviste algún tipo de impedimento en tu país? No quiero decir que aquí te reciban mal, pero de repente aquí las bandas nacionales, Black Souls, no me dejará mentir, de repente se quejan de la falta de apoyo a la banda metalera, a la escena metalera mexicana. Pero tú, ¿cómo lo ves siendo de Costa Rica y venir aquí a México a hacer tu música aquí con mexicanos? O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo así? Bueno, más que todo fue como un experimento. El movimiento allá está bien, o sea, sí hay muchas bandas, hay muchos productores, pero lo que estamos hablando siempre, es lo que estabas hablando hace poco, que se está saturando el mercado. Es un país muy pequeño, se hacen muchas tocadas seguidas, entonces la gente se queda, bueno, o voy a uno o dos, pero a los cuatro que están haciendo no. Entonces, quise cambiar un poco. Yo estuve aquí, como les había dicho, hace ya muchos años, cuando estuve con Mantra, y pues hice muchísimos amigos, y dije yo, bueno, la verdad es que voy a ir a quedarme un tiempo allá y aprovechar, porque la verdad es que sí conozco, México a mí me trató muy bien la última vez, me ha tratado muy bien siempre, y quise aprovechar en recordar viejos tiempos, y la verdad es que yo sé la calidad de músicos que hay aquí, y los eventos, pues sí son un poquito más grandes que allá. Bueno, esta ciudad que son 28 millones, solo el DF, ¿verdad? Entonces por eso, o sea, siempre también sí hay mucha tocada, pero también la gente va. Entonces hay que aprovechar eso también. Eduardo, ¿crees que supone una especie de ventaja eso que digas, esta es una banda compuesta de gente de Costa Rica y de México? Porque no eres el único que ha hecho esas cosas aquí. Hay argentinos que hacen bandas como Rapture, que es argentino. Han venido bandas de Latinoamérica aquí a tocar. ¿Crees que eso supone una especie de ventaja, una especie de atractivo? Que digan, es que hay un güey de Costa Rica que aquí se está rifando en México. No, piensas que realmente el trato ha sido siempre muy normal, no se ha aprovechado el ganchito de que, ya es de Costa Rica, vamos a ir. No necesariamente, porque para esa gracia uno diría, Eduardo Marenco, ex Mantra de Costa Rica, que yo sé que Mantra aquí, pues ya grabamos 4 discos acá, entonces pues sí también ha habido un atractivo por ese lado, creo que tal vez se podría aprovechar, igual no se hace, porque la idea es como venir y ser de todos los demás, o sea, no tratar de aprovechar el que sea de Costa Rica para llenar tocadas, porque la verdad es que eso no significa. Pero sí, más que todo, pues aprovechar y hacer la unión entre los dos países y hacer ese puente. O sea, la idea mía, aparte de la música mía, es la producción y es tratar de llevarnos grupos de Costa Rica, llevarlos a traerlos aquí a México y viceversa. O sea, esa es la idea de Centroamérica. Estamos hablando ya con Colombia, que tengo mucho contacto allá y Colombia está volando, lo que es Sudamérica está volando. Para eventos masivos, están increíbles, entonces aprovechar todo eso y hacer ese tipo de unión. Muy bien, pues cada que hacemos una entrevista me emociona como si fuera la primera vez, porque siempre son cosas nuevas las que se escuchan de ustedes los músicos, y más que nada es para que el auditorio vea que no nada más son como el estereotipo, ¿no? Borrachos, drogadictos, valemadristas, ¿no? Traen algo atrás y traen un sentimiento que los mueve, ¿no? En este caso de la música. En ese aspecto, yo sí les quisiera preguntar a todos, ¿ustedes son músicos técnicos de música, estudiaron música o son empíricos? No, porque siempre ha habido una diferencia, ¿no? O yo lo he notado, la gente que no estudió música es como más aguerrida, es más como que con más feeling que la que estudia. Entonces, ustedes saber qué onda, cómo llegaron a la música. Bueno, pues yo empecé a tocar el bajo de oído nada más, ¿no? Hace alrededor de 15 años, pero no, nunca fui a una escuela, nada, siempre así entre un cuate, un camarada y otro, enseñándonos, pasándonos los tips. Y sí, nosotros al hacer este disco, y cada vez que yo me subo a tocar, trato de disfrutar a lo máximo, ¿no? Porque siempre me ha apasionado tocar, ¿no? Desgraciadamente, pues, bueno, en este caso, los ingresos económicos, pues a mí no me... O en ese tiempo no me llamaba la atención la escuela, ¿no? Porque conocía a mi hermano que sabía tocar ya, el amigo, el vecino. Entonces, pues de ahí, ¿no? Te vas y cada otra persona te va enseñando técnicas, de cómo tocar tu instrumento. Y ya hasta cuando ya estás haciendo proyectos, pues dices, ok, estaría bueno estudiar, pero ya no hay tiempo, ¿no? Ya estás en el trabajo, ya estás en eso, el otro, ¿no? Eso es lo que pasa en mi experiencia. Bueno, pues yo la verdad tampoco soy estudiado, ¿no? He visto algunos videos de vocalización, ¿no? Que yo he estudiado por mi cuenta. Bueno, he revisado algunas ocasiones, pero así en sí, de lleno a ponerme a vocalizar, ¿no? Más bien me han pasado vocalistas expertos algunos tips para hacer mi labor, ¿no? Como vocalista, pero pues hasta ahorita ahí yo creo que pues ahí la llevo más o menos. Es lo que yo digo, ¿qué puede decir la cocinera de su casa, no? Pero bueno, yo sinceramente no tengo la menor idea de lo que es estudiar música. Realmente nada. Sí recibí clases chamaco como 3-4 meses y ya después empecé a aire solo, santo seguro, tengo una técnica terrible, pero ahí estoy desde hace ya varios añitos. Y sí, no, de hecho no, nunca, de hecho no sé ni leer música, no sé, no entiendo, no sé ni qué escribir música tampoco. Muy bien, sin salirme del tenor de lo que estamos comentando hace un momento sobre esto de la hermandad latinoamericana. Es interesante lo que comentaba Eduardo. ¿Cómo verían ustedes la posibilidad de viajar a Costa Rica y qué tan difícil es que una banda se traslade de país a país en nuestro continente? Coméntenos, por favor. Sí, es difícil, realmente es muy difícil. Igual si quieres viajar a Colombia o todo, como uno sabe, más que todo en gira promocional no te pagan, o sea, no te van a pagar boletos, sí te dan hospedaje, sí te dan comida, pero digamos, tal vez nosotros no sufrimos el problema ese porque realmente uno puede concretar una gira para abajo, se va hasta Chiapas y de ahí pasas a Guatemala y vas coordinando tocadas, como hice yo con Mantra cuando vinimos acá la primera vez y la segunda. Ya la tercera vinimos en avioncito, pero ya nos ha ido mejor. Pero si era coordinar tocadas, ir bajando y ir tocando, realmente no estamos tan terriblemente lejos. Pero ya digamos, si es cruzar a Sudamérica, pues obviamente llegas a Panamá y de Panamá tenés que, por fuerzas, tomar avión. Porque por tierra jamás, o sea, vas a llegar a la frontera, si es que hay una frontera ahí y no pasas, o sea, te raptan. Sí, o sea, es montaña y pues nos han dicho que es una zona peligrosa, entonces pues se viaja por mar o se viaja por avión. Pero digamos, o sea, sí es fácil hacerlo, sí se puede coordinar. Sí topas con mucha gente que te ayudan con lo que es, con productores que te ayudan con hospedaje, comidas, te dan algo de dinero dependiendo de la tocada, pero es que es igual, o sea, aquí es lo mismo. Que vamos a tocar a Guadalajara o vamos a ir a tocar a Ciudad Victoria y dependiendo de cómo sea la tocada si te van a pagar. Entonces, bueno, pues como dice Eduardo, pues sí, desgraciadamente pues sí es algo complicado, ¿no? En estos tiempos, pues tú sabes que la situación está muy difícil, pero yo creo que con un poquito de esfuerzo y con las ganas que le pone uno, posiblemente, ¿por qué no? Se ponen a uno a hacer unos ahorritos y claro, podemos cruzar ese puente y estar allá con tiempo y organización, ¿no? Claro. Cada uno de ustedes, ¿qué influencias tuvieron para llegar a hacer su música como Black Sabbath? Y en este caso sería, bueno, para Lalo, ¿no? Pero, ¿qué escuchaban de chavos? Así que en un momento llegó y les hizo así clic, así la pingüica, les dijo, quiero tocar metal. O en algún momento quisieron tocar rock o otra cosa, no sé. Bueno, pues yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Desde que soñamos, desde que nos gusta algún grupo, ¿no? En este caso, pues yo desde muy pequeño... mi hermano mayor ya escuchaba Ángeles del Infierno y bueno, yo me fascinó Ángeles del Infierno, me fascinó Iron Maiden, trans metal. Entonces ya para este proyecto que me impulsó a hacer esa música, pues por ejemplo ya estaba Lama Cat, Mictlan, Shipetotec, Semican, que también sus temáticas son prehispánicas, pero en sí nosotros somos metal, ¿no? Metal, la temática prehispánica. Es eso. Entonces esas fueron parte de mis influencias, ¿no? Que me llevaron a este sueño. Bueno, pues yo tengo muchísimos tiempo de ser metalero. La verdad, yo no le hago el fuchi al metal. Yo a mí el metal me fascina. Pero en sí, bueno, lo que más me ha gustado a mí en lo particular es black metal. Y por eso es que, si te das cuenta, bueno, ya tuviste la oportunidad de escucharnos, o sea, mi voz la hago un poco black metalera y partes de death metal, ¿no? Bueno, porque también me gusta mucho Amon Amarth, death metal, ¿no? Y pues de nacional, tú sabes que, bueno, al menos yo crecí también con Luzbel, con Ángeles del Infierno, con Iron Maiden, ¿no? Una super banda que la verdad me gusta mucho también. Influencias, eso es muy interesante porque son muchísimas las influencias. Uno no puede como que centralizar con 3-4 bandas que va, o sea, son bandas. Inclusive yo hasta Tool puedo incluirlo entre la que yo toco death y Tool es totalmente otra nota, pero sí soy muy vieja escuela, soy Celtic Frost. Inclusive Venom no fue una influencia mía, fue Celtic Frost. De hecho, como la influencia más fuerte mía, Celtic Frost, Obituary, Black Sabbath, obviamente, porque sí le meto un poquito de Doom. Yo sí tengo esa tendencia al Doom. Y Hypocrisy también, que ha sido de mis bandas favoritas. De hecho, inclusive hasta cuando sacó Pain, Tacklen, pues inclusive hasta me gustó. Dije yo, bueno, es totalmente otra cosa, pero, o sea, es mucho, son muchas influencias, son muchísimas influencias. ¿Qué más se me puede caer? Bueno, obviamente ya el trash, Creator, Slayer, Destruction, son los cuatro grandes. Entonces, sí, como que centralizar todo en... Si oyen From Oblivion, va a encontrar como muy poquito de lo que digo, pero, o sea, es muy interesante. Son como, si puedo decir que tal vez sean como unos cinco géneros en uno, pero siempre pasa una rola si se siente que es la misma con la otra, o sea, no son cambios tan radicales. Bueno, decirles a los escuchas de Ragna que estamos aquí afuera del Blue Factor. De repente se escuchó la turba iracunda ahí atrás, pero no era nuestra culpa, sino que estamos aquí compartiendo. No son los demonios de la otra vez. Pero bueno, yo les quisiera preguntar también a los tres respecto a este toquín en específico. ¿Qué implica para ustedes? Bueno, son dos preguntas en una. ¿Qué implica para ustedes tocar en vivo para la promoción de sus bandas? Y también, bueno, esto de Luzbel que ya mencionamos hace un momento, ¿qué significa para Black Souls y para los mismos From Oblivion tocar con una banda como Luzbel, por ejemplo? Lo dije bien, carajo, chica. No, pues para Black Souls es un honor compartir escena con uno de los fundadores del metal, señor, esta banda de Luzbel, ¿no? From Oblivion, que nos dan también la oportunidad de tocar con ellos. Y nosotros esperamos esta noche, como todo, ¿no? Un toquín de heavy de metal es para mí una fiesta. Y yo arriba lo disfruto al máximo. No me importa si cuánta gente haya, ¿no? Pero sí tengo esa responsabilidad de proyectar lo mejor de mí y cambiar a lo mejor la vida de alguna de las personas que me esté escuchando. Eso es lo que a mí respecta. Bueno, pues la verdad, tú sabes que Luzbel es de los pioneros, ¿no? Aquí en la escena nacional. La verdad, pues, sí es un gusto, ¿no? Un honor pues, compartir escena con ellos y con Eduardo de Fonobiblio y con las demás bandas, ¿no? Claro, con esos excelentes músicos y pues sí, vamos a disfrutar esta noche y pues que arriba el metal. Bueno, creo que todos compartimos lo mismo, realmente lo que es tocar en vivo, no hay como tocar en vivo, o sea, no hay droga, no hay absolutamente nada que se pueda comparar con la adrenalina de estar en una tarima con ese calorcito de las luces y que no puedes ver nada y que aunque sea poca gente, pues siempre da lo mismo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como músicos de metal, más que todo. Y bueno, compartí ya con el Arturo, con el Ozzy mexicano, como dice él, pues siempre ha sido un honor. Yo ya de hace muchos años ya lo conozco, y de hecho fuimos de gira con él, y pues sí, es una persona que siempre le hemos tenido mucho aprecio y un respeto bárbaro. Realmente él es leyenda. Ustedes lo tienen acá, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero lo que es Centroamérica y Suramérica, wow, es increíble. Realmente hasta puro Jim Morrison, ¿verdad? Que hasta lo matan y revive y lo matan, porque de hecho estuve hablando con unos colombianos y de Venezuela también, que si era cierto que ya Arturo se había muerto, y que Arturo estaba muerto de hace 10 años, que por eso, gracias, no, que, o sea, es una leyenda, o sea, es una leyenda urbana. Pero sí, pues es un gran honor y compartir tarima con aquí los compañeros de Black Souls, que de hecho desde que los oí el fin de semana pasado, wow, o sea, quedé impresionado, porque por eso fue que yo vine acá realmente a ver bandas de esa calidad. Excelente, sí, pues toda una leyenda Luzbel, el señor Arturo Wizard. Yo no tengo que dejar pasar la oportunidad de comentar que la señorita Priscila Garnica, locutora y staff de nuestra estación, tocó en algún momento con Luzbel, el bajo, obviamente. Y pues también ella tiene muy buenos recuerdos. Un saludo a Priscila y si nos está escuchando. También obviamente al señor Arturo Wizard, que espero nos dé la oportunidad de una entrevista posterior. Sí, la siguiente pregunta que quiero hacerles es, en particular a ustedes dos, porque están dentro del género, pero digo, yo creo que Lalo también tiene algo muy bueno que contar. Hay bandas, no sé si en Latinoamérica haya, supongo que sí, pero aquí en México se ha estado dando un fenómeno en el black metal mexicano. Como fácil. idealista, como muy nacionalista, pero tirado en mala onda, que yo no logro comprender, que tengo mis opiniones muy personales que no voy a comentar ahorita porque lo importante son ustedes. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo ese movimiento? No estoy hablando de bandas, es un movimiento que va mucho más allá, en donde es, en vez de que resalten el orgullo nacional o de ancestral o como sea, lo manejan más bien como con un odio hacia ciertas cosas o ciertas imágenes o ciertas religiones, en donde pues yo creo que a nosotros ya no nos debe de importar, ¿no? Porque nosotros ni somos indígenas puros, obviamente nosotros hablamos el español por esa gente que vino a conquistar México, si se le quiere llamar así, o bueno, a lo que sea, o sea, ya somos un pueblo mestizo. Pero, ¿qué opinan de ese movimiento extraño que aparte trae como símbolo, como simbología nazi, en donde hay una incoherencia total, ¿no? Porque obviamente el movimiento nazi o nacional socialista obviamente repudiaría todo esto, ¿no? O sea, todo lo indígena. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, yo en lo personal respeto a esas personas, ¿no? Que buscan ese tipo de grupos, ¿no? Que los forman. Es muy respetable lo que hacen. Nadie les puede decir que no hagan, que si hagan, con eso de emblema nazi y todo ese rollo, ¿no? Creo que en lo personal, yo no he tenido el gusto de conocer ese tipo de personas, pero es muy respetable lo que hacen, ¿no? Pues no sé a qué se deba, ¿no? Que hagan eso, ¿no? Pero nosotros en lo personal, los temas prehispánicos y todo eso los hemos, los desarrollamos, los envolvemos, pero con mucho respeto, ¿no? Porque al final de cuentas es una cultura muy querida en todo el mundo. Pero sí, eso es lo que yo opino, ¿no? De las personas, no tengo algo que decir con ellas, ¿no? Bueno, pues en concreto, nosotros hacemos metal, ¿no? Black Death Metal melódico, y nuestra temática es prehispánica. Pues más que nada, nuestra temática es pues para rescatar un poquito nuestra historia, ¿no? Y plasmarla en las canciones, y pues que no se olvide la raza, ¿no? De dónde venimos, ¿no? O sea, como dices, pues sí, ya somos mestizos, pero pues realmente pues para que le tomen importancia un poquito a la cultura, ¿no? Bueno, cada cabeza es un mundo, y también los extremos siempre traen problemas. Pero como dicen aquí mis compañeros, la ideología, y pues de ahí ya es un gusto de cada persona. Realmente, como músicos, respetamos. La verdad es que todos estamos en lo mismo, tal vez con diferentes puntos de vista, pero vamos a las mismas metas, ¿entiendes? Y la verdad es que si hay ese tipo de música más frecuente, pues será un movimiento que se está haciendo más popular. Si decae, pues sería una, pues, ¿cómo le explico? O sea, sería como una ola que pasó. De hecho, en mi país ha bajado mucho lo que es el black metal. De hecho, hay muchas bandas allá, pero sí, como que un tiempo como que cayó, de un momento a otro se dejaron de ver. Y hay que apoyarlos igual. O sea, tal vez no irse por el lado de lo que están diciendo, sino tal vez también porque están luchando por una cosa. No es una cosa que yo no apoyo realmente como persona, ya individualmente, pero apoyarlos como músicos, ¿por qué no? Claro. Y bueno, ya que hablábamos de Arturo Wizard, acá nos llegó la Metal Wizard, que es otra cosa, que es una revista hecha por Nelvi. Pero bueno, el chiste es que tiene bandas, no sé si ya han aparecido en la revista ustedes antes, y si no, ojalá aparezcan. ¿Ya aparecieron? En el 1. ¿Cómo ustedes consideran el apoyo que la prensa les puede dar a bandas jóvenes que apenas comienzan? ¿Cómo ven el apoyo de revistas, de programas, de radio? ¿Creen que de verdad les ayuda a ustedes como banda? Pues yo pienso que es un método muy bueno, ¿no? De difundir a las bandas, ¿no? En la escena. Y pues realmente, bueno, nosotros en Metal Wizard vivimos la experiencia de... Estuvieron presentes cuando dimos la presentación de nuestro disco hace en el 2010. Ahí estuvieron ellos y salimos en su primer fanzine. Y pues me da gusto, ¿no?, que existe este tipo de publicidad, de medios, de como ustedes, de la radio, para poder difundir a la escena, ¿no?, las bandas mexicanas. Por supuesto, los medios de comunicación nos ayudan muchísimo, ¿no? Ustedes, radio, Metal Magazine, de Metal Wizard, por supuesto, ¿no? Anelvi la conozco, pues apenas tiene como 2 años, pero es una persona emprendedora que apoya este medio como yo no podía imaginar que una persona lo hiciera, ¿no? Realmente conozco muy pocas personas. Y por eso mismo, cuando la invitamos a la presentación del disco, pues para nosotros fue una sorpresa salir en el fanzine número 1 de Metal Wizard. Pues yo estoy muy agradecido con ella, porque yo creo que las demás bandas, ¿no? Porque es una persona que se está entregando a este movimiento de apoyar a las bandas, así como algunas algunos medios de comunicación, así como ustedes, con Ragnar Radio. Y creo que lo hacen, de una manera, nosotros como músicos, como banda, nos ayuda muchísimo. O sea, todos sí nos ayudan demasiado a difundir lo que hacemos. No, claro, o sea, lo que es la difusión es importantísimo, más en este mercado nosotros, que es pues un poquito más limitado, aunque cada vez es más fuerte, pero igual sigue siendo, a comparación de otras industrias, pues obviamente somos diminutos, ¿verdad? Pero sí, no, súper agradecidos como siempre, eso es lo que anda buscando uno, y realmente vamos de la mano, o sea, vamos como ustedes, como los medios, y nosotros como los artistas o como los músicos, tenemos que ir de la mano, o sea, tenemos que, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué no va a hacer? Excelente. Bueno, a mí me surge una de las preguntas que se le hace comúnmente a las bandas. Si ustedes, bueno, hablando de que si o sea, seguimos siendo como medios under, bandas under, lugares under, o sea, no hay mucho varo, pero si de pronto un patrocinador o alguien así, una persona o algo, les cae una lana, unos 500 mil pesos, 200 mil pesos, ¿en qué lo invertirían ya como banda? ¿Qué harían con esa lana? Pues bueno, hay prioridades, ¿no?, que tenemos como seres humanos, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y pues, pero sí, una parte de eso sí lo invertiría en la banda, ¿no? Hasta huevo, ¿cómo no? O sea, eso que ni qué, sin dudarlo, ¿no? No sé, acá mis compañeros, ¿no? No sé, bueno, yo siempre he pensado que si tuviera yo algo de lana, o sea, que me llegara algo de lana, así hablando de la música, no sé, yo creo que sí lo invertiría en algo de para la escena, ¿no? Para que esto creciera más. Pues no sé, espacios, ¿no? Para que poder pues presentar nuestras diferentes propuestas de todas las bandas. Espacios, que es lo que hace falta, porque la verdad es pocos lugares para presentarnos. Sí, correcto. Realmente yo invertiría en un bar, invertiría para hacer tocadas, compraría sonido, porque realmente si una banda quiere sobrevivir, porque no es que vamos a hacer plata con esto, si quieren sobrevivir, la banda tiene que tener sonido propio y un transporte. Ya con eso se ahorran un barito, por lo menos para poderse o comprar las chelas o seguir invirtiendo. O sea, realmente eso ya lo que es tocar por gusto, ya como que ya lo hemos estado superando, ya es como una etapa que ya se superó, y ahora, bueno, nos dedicamos a esto. Ya yo tengo 38 años, ya yo no soy ningún chavito, y pues ya me di cuenta que aquí me quedé, y ahora tengo que ver cómo hago para subsistir y llevar dinero a la casa, pues obviamente. Entonces sería, o sea, un consejo que sí se lo doy muy a menudo a las bandas es: compren sonido, compren transporte y sigan tocando. Me encanta, y créanme que son los primeros que me han dicho que invertirían en un lugar. Ajá, y digo, es muy respetable, ¿no? Y cada opinión es muy respetable, pero obviamente. Pero yo esperaba que algún día alguien me dijera esto, ¿no? Se los agradezco, ¿no? y esperamos, a mí realmente Ragna, esperamos que algún día a lo mejor mucha gente del medio nos unamos para hacer algo chingón, ¿no? Todos. Pero bueno, agradeciendo este comentario, le dejo el... Bueno, perdón, nada más quería comentar, es que bueno, yo pienso que para esto, para que esto sobresalga y bueno, estemos arriba, ¿no? Pasar este nivel que estamos, pues, se requiere inversión para que la escena underground crezca. Sí, bueno, ya hablando de esto, que fue pues una cosa muy hipotética y maravillosa, pero en la realidad las cosas son distintas, lamentablemente. Yo me clavaría el dinero, definitivamente me iba lejos, muy lejos. Pero bueno, ustedes, ¿no? Está perfecto, cara. Comentando todo esto, ¿cómo una banda sobrevive? Sabemos que es muy complicado que solo de los discos o de las tocadas puedan vivir como personas, ya hablando fuera de las bandas. Y esperemos que también nos rolen sus discos en algún momento de la vida, estaría bien. Pero, ¿cómo sobrevive una banda? Y hilando esta pregunta, ¿cuáles son los planes de Black Souls respecto a su material? Si piensan seguir grabando, si piensan seguir haciendo tocadas. Y lo mismo para él, pero ahorita que se desdistraiga, que se... No. Que les preguntaba que, ¿cuáles son los planes a futuro, hablando de todo este rollo? A sabiendas de las condiciones complicadas por las que uno pasa, y cómo viven, cómo sobreviven ustedes como bandas y como personas. No me digan dónde trabajan, pero pues qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, los planes de Black Souls, ya cuando se forma una banda es porque tenemos un sueño los cuatro, a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, yo no me imagino sin la banda, ¿no? Haya o no haya varo, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Como todos, pues tenemos... Bueno, en mi caso, pues yo trabajo mis 10 horas de lunes a viernes, pero sí le invierto en lo que quiero, ¿no? A la banda, ¿no? Yo tengo tiempo de ensayar, tengo tiempo de venir a tocar, aunque ya las ojeras ya las traigo de cachetes, pero no hay falla, eso se hace por el amor al metal, no hay falla. Bueno, pues yo creo que como la mayoría, ¿no? O sea... También en mi caso, pues yo trabajo y si lo poquito que podemos aportar a la banda, pues también lo damos, ¿no? Y tocamos con mucho gusto y la verdad, pues yo también no sé qué haría sin mi banda, porque es un sueño que yo creo que he tenido desde muy niño y ahorita que pues estoy haciendo, ni modo de tirar la toalla, ¿no? Y la verdad... Bueno, realmente yo ando buscando trabajo, si saben de alguien... Sí, soy documentado. Pero sí, no, realmente de tocar no sacas, o sea, no sacas dinero. O sea, realmente produciéndolo tal vez puedas sacar algo, pero a lo que inviertes, a lo que ganas, si te pones a sumar, nunca le vas a llegar ni a la mitad. Pero sí es importante, o sea, realmente el trabajo es lo que nos va a dar de comer también. La música pues nos da mucho placer, pero si se puede generar algo de la música, pues mejor. Por lo menos para invertirle a la misma banda. No sé si usted tenga más cuestionamientos. Yo creo que nos han dejado las cosas muy claras y qué chido que la entrevista fue así doble. Veo que se llevan bien, veo que se conocen. Y si se acaban de conocer, qué chido que ya se lleven tan bien. Eso está bastante chido. Porque rara vez las bandas de verdad tienen ese tipo de convivencia sana y muy chida. Regularmente se pelean y no hablan entre sí. Por otras cuestiones, pero qué chido que nos han brindado el tiempo y su espacio y todo este rollo para platicar con, no con nosotros, sino con la gente que los va a escuchar a través de Ragna, que son algunos cuantos, pero que bien pueden interesarse en la música que ustedes hacen aquí en nuestro país. Y yo les agradezco mucho este tiempo que nos dieron de entrevista, de verdad. En síntesis, estuvo muy amena la plática. Fue un gusto volver a ver a Lalo de mucho tiempo. A ustedes, ya los había visto, pero no había tenido el gusto de platicar con ustedes, pero también muy, muy, muy buenas personas. Esperamos que a partir de ahora sí ya nos hablemos más, aunque no sea nada más en Facebook, por favor. Por favor. Y bueno, ya como último, por lo menos para mí, no sé, para Sammy, ¿algún pensamiento o alguna cosa que quieran decir a la banda de ustedes, ya sea como banda, como persona, pero individual? Banda. Nacimos en una tierra mágica y esa magia está en nuestro interior. guerreros de México, hay que mostrarla al mundo. Yo, bueno, yo lo que le quiero decir a la banda y a su audiencia de ustedes de Ragna Radio, pues que apoyen, ¿no?, a la escena metalera nacional y de acá de los hermanos, porque es lo que hace mucha falta, ¿no?, el apoyo de ellos, porque la verdad sin la gente que nos escucha, no somos nada, ¿no? Ellos son los que nos alimentan para estar arriba. Bueno, primero que todo, sumamente agradecido de estar en este país. Siempre, siempre lo estaré. Sigan luchando todos, músicos, público, medios, todo. Tenemos que seguir luchando, no bajar la guardia en ningún momento. Y vengan al concierto, eso es muy importante, para que ya nos vean en vivo, porque una cosa es disco y otra cosa ya es vernos mover la cabeza y sudar y desmayarse y todas esas cosas que pasan. No, yo iba a comentar exactamente lo mismo que usted, que dijeran algo para la gente que los escucha. Y nuevamente agradecerles a los tres, a Raúl, a Ramiro, Eduardo, perdóname, cabrón. Yo he metido la pata increíblemente, gente de Ragna ya sabe cómo es, de ajá, sí, muy bien. Estuvimos en entrevista con Black Souls y con ¿quién? From Oblivion. Sí, estuvimos aquí casi una hora de entrevista, aunque no lo crean. Bastante sabrosa y muchas gracias, gente. Vamos a poner sus rolas, si es que nos rolan unas cuantas para pasarlas, con mucho gusto. Y también invitar a la gente que no nos está escuchando plenamente en vivo, pero pues que venga o que los esté al pendiente de las tocadas que van a tener seguramente más aquí en la ciudad. Bueno, chavos, pues de momento sería todo. Espero que les haya gustado la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Chavos de Ragna, espero les haya gustado la entrevista. Escuchen las propuestas, escuchen lo que están haciendo estos jóvenes. Y claro, ya saben que yo siempre estoy apoyando más que otras cosas el black mexicano. Y esta propuesta que no es tan black, pero sí es black death y está muy muy padre, por favor escúchenlo también, ¿no? Decía algo bien interesante, que son como 5 géneros en uno, es como, bueno, escúchenlo, yo ya lo escuché con su anterior banda, entonces muy chido. Bueno, me despido, muchas gracias a ustedes, yo fui la arquitecta. Y yo, Sam Bodo, qué chido a la banda que nos escucha. Con todas las pendejadas que digo, gracias a todos ustedes.